podemos tenerte. Ozuna, un día me quiere y al otro no sabe qué hacer. No me conviene, pero yo la quiero tener. Será la manera de cómo lo hace. Quiero el pecado para hacer lo que pase. Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer. Los bichotes del rap, Trap Cartel.